Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Aquí da comienzo el Ciudad Podrida, un espacio musical que va a estar acompañándote hasta las 9 de la noche. Y una semana más, antes de empezar, pues saludamos a la gente que nos escucha desde otros puntos del dial. Saludamos a Radio Chicharra, que nos sintonizan desde el 102.4 de la frecuencia modulada en Teruel. Saludamos a Radio Bronca, que nos escuchan desde el 104.5 de la frecuencia modulada desde Barcelona. Y por último, saludamos también a la gente de Radioactiva, que desde el 107.6 de la frecuencia modulada nos escucha desde Alcoy. Os recordamos brevemente las formas de contacto con el programa. Ya sabéis, a lo largo de la emisión en directo podéis llamar al 976-29-1398. Pues preferiblemente cuando estén sonando música. Si nos queréis mandar vuestros discos, fanzines, revistas o lo que gustéis, lo podéis hacer escribiendo al apartado de correos 6129-50080 de Zaragoza. Para echarle una oreja a próximos conciertos en los que estamos metidos, pues podéis meteros en nuestro MySpace, www.myspace.com/ciudadpodrida. Y ya por último, pues si queréis escuchar anteriores programas, entrevistas y especiales que tenemos ahí colgados en la red, lo podéis hacer a través de nuestro blog, ciudadpodrida.blogspot.com. Y esta semana, pues además de las habituales secciones de novedades que han llegado al apartado de correos, la agenda de conciertos aquí en Zaragoza, pues también contamos con la presencia del amigo Daniel Kretschmer, que está al mando del sello Tofu Guerrilla. Y bueno, pues le haremos una entrevista y escucharemos referencias de su sello y veremos qué se nos ocurre sobre la marcha. Bueno, pues empezamos ya el Ciudad Podrida de hoy con algunas novedades. Vamos a ir con material de la escudería Punk barcelonesa, como es Grita o Muere, y vamos a pinchar uno de sus últimas ediciones, como es el 12 pulgadas, el LP de Disputa, un proyecto o grupo formado por una sola persona, por Toño de Violent Headache, que bueno, pues ha decidido embarcarse en algo que ya lleva pensando desde hace tiempo, y es pues grabar un disco con él tocando todos los instrumentos, batería, bajo, guitarra y también la voz. Este álbum de Disputa es una clara referencia hacia la música nórdica, hacia el punk nórdico. Se titula Último Reducto Dis. Y bueno, aparte del logotipo de la banda, que es bueno, pues emulando las letras de Discharge, pues encontramos un collage hecho de, bueno, pues con todo de grandes clásicos del punk y el hardcore, digamos, más nórdico y también, bueno, más ochentero, ¿no? Esto lo ha editado, como ya he dicho, Grita o Muere, y trae un total de 20 temas, 10 temas por cada cara, incluido una versión de la banda Kuro y una versión también de un tema que tocaba Angry Mob, un proyecto también formado por, en el que estaban los hermanos Becerra al mando de esta banda, que editaron alguna maqueta en su día en formato cassette. Pues lo dicho, vamos a escuchar un par de temas, son temas cortitos, vamos a escuchar dos temas que encontramos en la cara de este LP de Disputa, y bueno, escuchamos el tema Disconforme y el tema Diswater, que bueno, que no os asustéis, o sea, todo el disco no lleva títulos Dis, no sé qué, sino que hay otros con nombres tan suculentos como Antidisco, como Generación Chiveca de Chapa, o bueno, o Asfalto Asesino, bueno, Abuelito Dime Tú. La verdad es que es bastante curioso, tanto las letras como los títulos de este trabajo. Vamos a escuchar estos dos temas de Disputa y seguimos con otra referencia de Grita o Muere. Pues así sonaba esta referencia de Grita o Muere, este trabajo, esta Woman Band, formada por el señor Toño Becerra, de la banda Virgen Headache, bueno, pues llamado Disputa. Y seguimos con otra novedad a cargo de Grita o Muere. Se trata esta vez de un single, 7 pulgadas, editado por distintos sellos, por concretamente 10 sellos, y es el compartido entre la banda sueca War Victims y la banda de peruana Sistemas de Aniquilación, de la cual ya estuvimos pinchando hace algunas semanas su LP compartido con la banda brasileña Scato. En esta ocasión vamos a poneros un tema de Sistemas de Aniquilación, de esta banda de Perú, que nos deleitan con tres temas en este compartido, siguiendo la línea de presentación que ya tenía el anterior trabajo que hemos comentado. Bueno, pues eso, portada en blanco y negro, con un insert también en blanco y negro, como deben ser este tipo de trabajos. Y bueno, pues más cruz potente a dos voces desde Perú. Y eso, escucharemos un tema de este 7 pulgadas, el tema que abre su cara, llamado Pseudo Infierno, y alguna novedad más. Pincharemos antes de pasar a la entrevista. Bueno, ya pensaba que ibas a pinchar primero el... No. Vale. Bueno, pues seguimos con otra novedad llegada y traída directamente desde Barcelona. Estas fechas navideñas han sido bastante productivas en cuanto a traer algunas novedades para poner aquí en el Ciutat. Y vamos con el CD de Orgy of One, una banda que ya estuvimos poniendo porque aparecían en un CD recopilatorio que se editó con la pasada edición del Femsuroy, cuando estuvieron la banda sueca Imperial Leather por aquí, por el estado, haciendo algunas fechas y tocaban en Barcelona, bueno, en el festival este. Y bueno, pues ahí habían dos temas de Orgy of One y os pusimos en alguno de ellos. Y ahora los volvemos a poner porque, bueno, nos han pasado su CD, un CD editado por Carnus Records, de esta banda en la que encontramos a miembros de tanto de Antidogmatics como Budeyam como Afghanistan Yeyes. Y bueno, pues con voz femenina en la banda y bueno, una banda muy influenciada, creo yo, por el hardcore americano ochentero. Y bueno, pues eso salta bastante a la vista, esas influencias de Black Flag y bandas por el estilo. Y la verdad es que, bueno, la verdad es que se hace muy cortito este CD. O sea, creo, no tengo aquí 8 temas, o 9. O 10. 10 temas, y la verdad es, fíjate tú, pensaba que eran menos y todo de lo rápido que se pasa. Y la verdad es que está bastante bien, suena un hardcore fresco. Y bueno, pues vamos a poneros otro tema que no aparecía en ese recopilatorio. Y así escuchamos un poco más de esta banda de la Roca del Vallés. Está el último reducto hardcore de la zona de Barcelona. Y el tema se llama Talk About Me. Pues sí, la verdad es que sonaba bastante bien esto de Orgy of One y me parece que va a sonar más a menudo. Sí. Bueno, decir también, comentar que aunque toda la banda tenga bastante experiencia en otras bandas y ya digamos que, no os puedo decirlo, pero pasan ya de la cuarentena y llevan desde bien jovencitos tocando, pues es la primera vez que Sara canta en un grupo. O sea, es su banda Nobel, ¿no? Para ella y para el resto. ¿Y esta también es cuarentona? Sí. Pues sí, la verdad es que eso sí que es curioso. Bueno, que vamos a pasar con la última novedad antes de entrar con la entrevista. Y vamos a echar mano de unos viejos dinosaurios del rock, mal llamado rock radical vasco, que han vuelto a editar. Volvieron a los escenarios este año, creo que fue. Y además ha sido una de las bandas revivalistas, por así llamarlo, que así viéndolas en escenario, pues su propuesta es bastante creíble, vamos, ¿no? Es decir, montamos la banda de nuevo por ver que cuánto dinero podemos rascar. No. Aquí hay pasión. Y leyendo algunas entrevistas, la verdad es que había una entrevista bastante interesante en el último diagonal, no, hace dos diagonales, creo, que les entrevistaban, y la verdad es que bastante bien. O sea, tal como... Bueno, total que estamos hablando y no hemos dicho el nombre todavía. Ah, bueno. Estamos hablando de los Vómito. Vómito. Famosos Vómito, que pues eso, que han vuelto a grabar, han sacado un EP con tres cancioncitas, alguna ya clásica, pero que solo había quedado registrada en grabaciones en directo, y vienen de la mano de Potencial Hardcore, que también parece que vuelve al vinilo. La verdad es que le perdí la pista un tiempo, pero me parece sí, pues que... Siempre ha seguido editando un poco... Sí. Algunas cosas ha sacado edición en CD y en vinilo. Por ejemplo, Non Servium no sacaba tanto en CD como en vinilo. Bueno, o sea que siempre Non Servium también es caballo ganador, ¿sabes? Sí, que, sí, sí. Que va a salir esa tirada. Pues eso, vamos a escuchar a Vómito, escucharemos la cara B, que son los temas Historias y Niños Terroristas. Yeah. ¡Cago en Dios, cómo está el barrio! ¡Qué barbaridad! Bueno. Pues tras la cuña hemos escuchado una canción de Affliction, una banda que estaba incluida dentro del split EP Genova 2001, un EP que se editó para sacar dinero para las víctimas de la represión en Genova, en el cual pues estaban Kobayashi, Sin Dios, Dir Yassin y los que hemos escuchado, Affliction. Y esto pues lo hemos utilizado de introducción para aquí la entrevista con el amigo Daniel, ya que es una de las referencias de su sello. Concretamente la primera, ¿no? El número uno. Un momentín, no te había subido la pista. El mítico número uno. Bueno, el número uno que de entrada, bueno, buenas tardes, Daniel. Hola. Que de entrada, bueno, tenía, ahora actualmente el sello se llama Tofu Guerrilla, pero empezó llamándose Malinke Records, ¿no? Ya que hemos puesto esta referencia, explícanos un poco, para la gente que no conozca el sello y tal, cómo surge la idea de empezar con Malinke Records, porque Malinke Records y después ese cambio a Tofu Guerrilla, un poco, o sea, las primeras ediciones, cómo surgen. Bueno, sobre todo, primero, hola a todos, gracias por la invitación, es un placer. Si no hablo bien es porque no es mi lengua materna y también soy un poco tímido, así que... Bueno, el sello surgió porque, bueno, toco en dos grupos y como con Kobayashi decidimos sacar un LP y lo quisimos hacer nosotros mismos con el apoyo de amigos y, bueno, eso fue un motivo para hacer el sello. Pero antes de este disco pasó lo de Genoa y pensé que era buena idea hacer algún beneficio para sacar un poco de dinero y informar un poco a la gente sobre los hechos, porque sí que tenemos amigos que estuvieron encarcelados y una cosa un poco personal también. Y bueno, por cortarlo en dos líneas del disco, al final quedaron 200 euros de beneficio, que no es mucho porque aún tengo 300 o 400 copias del disco en casa, pero por empezar de alguna manera ha ido bien, creo. ¿Y esto lo comenzaste tú solo? ¿Estabas con más miembros de Kobayashi? No, yo solo. Siempre me ayuda gente con poner los discos y vender, pero lo hice yo solo. O sea, en el momento de poner el puesto, la parada, sí que tienes alguien que te eche una mano, pero... Sí, como entre amigos, ¿no? Y esto comenzó en el 2001, empezaste como Malinke Records, luego el cambio del nombre a Tofu Guerrilla. Sí, porque Malinke Records, no sé, primero no se me ocurrió ningún nombre que me gustó mucho y luego Tofu Guerrilla creo que suena mejor, tampoco es el mejor evento del mundo, pero bueno, algo es algo. ¿Qué dijo el calvo? Dijo el calvo. Nada, que nos han interrumpido con sí, la llamadita y nos descolocamos. Somos muy, muy frágiles con estas cosas. Que nada, le he preguntado pues eso, por el cambio de nombre, por el sello y... Y bueno, es que creo que tampoco no lo hemos dicho, ya estaba pensando que tampoco no hemos dicho para la gente que nos esté escuchando, bueno, que Daniel es de Bremen, que no Tofu Guerrilla es un sello de Bremen. No nos hemos situado geográficamente. No nos hemos situado y que bueno, y que como podéis comprobar, pues la verdad es que se desenvuelve muy bien en la lengua castellana. Y por eso, pues creo que es la primera persona de... extra estatal, ¿no? Que tenemos aquí como invitado. Extraterrestre. Que tenemos aquí en el Sita Pudrida, la verdad que bueno. No, extraterrestres alguno hemos tenido, ¿eh? Sí, alguno también. No, vale, hay alguno cerca por aquí también. Que... Bueno, esto era la primera edición, ¿no? Que nos comenta un poco que es cómo surgió la idea de empezar con el sello, ¿no? Y después ya vendría directamente algo de Kobayashi después de este. Sí, creo que pulgadas. El LP y. Uh-huh. Bueno, había como 7 o 8 ediciones en el primer año y medio, entre los cuales el LP de Kobayashi Estigia, la reedición, no, ¿qué digo? No la reedición, el segundo single, creo, sí. Espero que no me escuchen. el LP de Chispas y alguna otra cosa, ahora no... La verdad es que me podría haber preparado un poquito mejor, pero bueno. Porque Kobayashi, lo primero que bueno que fue, aparte de un cassette que editó, creo que fue Pozoin, ¿no? Cuando estuvisteis por aquí de gira. Sí. Fue un 7 pulgadas que lo editó Skull Releases, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y después ya es cuando lo editáis a través de Malinke, después Tofu Guerrilla. ¿Hay algún tipo, tú cuando empezaste con el sello, te sirvió de algo lo que habías visto con la edición, por ejemplo, la manera de trabajar de Skull Releases o de otros sellos? ¿Hay alguna, o sea, has tenido algún sello que te ha servido de referente a la hora de trabajar y funcionar? Esas personas a las que siempre les preguntas cosas, ¿no? Cuando empiezas un sello, ¿esto cómo lo haces? ¿Esto dónde...? Sí, empecé a preguntar a la gente, a enterarme, uh-huh. Pero la verdad es que cuando tenía 21 años... Estuve viviendo en Barcelona casi un año y vi en muchos conciertos muchas personas que vendían muchas maquetas y CDs y ahí vi que hay la posibilidad de hacer las cosas nosotros mismos. O es la, para mí la, fue un poco la entrada y hablé con gente y vi que cualquier persona que se dedica con un poco de pasión o de, con bueno, no sé cómo decirlo, lo puede hacer y uh-huh. Eso fue un poco mi inspiración, creo. Y luego la parte técnica, sí, pregunté a otras personas que habían sacado discos y lo hice 2-3 veces y ya yeah. Después uno sabe más o menos. Las ediciones de vuestras bueno, las tuyas, porque el sello lo llevas tú solo, ¿no? O sea, desde principios, ¿no? Solo has estado tú involucrado en el sello, ¿no? Lo mueves siempre por circuitos, digamos, anticomerciales, ¿no? Por una distribución do yourself, ¿no? Sí, solo. Casi ahí... solo. Solo hay un mail order en Alemania que es Flight 13, que es en plan underground. No es gente totalmente hazlo tú mismo, pero es la única parte donde también se venden mis discos y aún a precios más o menos aceptables, pero en tiendas normales no se vende. Que vamos a escuchar, ¿qué os parece si escuchamos a Kobayashi? Ya que lo hemos hecho bueno. Un par de veces. Una vez más vas a tener que escucharlos, yeah. Amigo. Que mientras encuentro la pista veo qué revoluciones tiene y tal. Voy a subir un poquito la música de fondo. Y ¿Qué vas a pinchar de Kobayashi, por cierto? El compartido con Koyaniskachi. Vale. Luego hablamos de él. Yeah. Venga. Le son sur la terre, aussi excité d'exécuter aussi fier, protéger ma nation contre les sauvages ou des autres nations, en tranchant des gorges comme la tortue, ces gorges de ce poulet. Ma droite en gauche, une explosion, plus de l'ennemi, ta pompe est sans jamais, ta culture est en crise, l'extermination. Bueno, ahora sí, sonarán Kobayashi. We'll be right back. hemos escuchado a Kobayashi, una de las bandas del aquí entrevistado, el señor Daniel. Y nada, tú tranquilo que van a ir sonando más cosas. Te vamos a ruborizar. Vale. Que has ido ojeando el libreto y demás. Veo que el tema de las traducciones y eso os lo curráis bastante, ¿no? O sea, ahí está en castellano, en alemán, en inglés. Esto es en todas las producciones de Kobayashi o de Tofu Guerrilla. No, de Tofu Guerrilla no, pero de Kobayashi sí. O sea, que no es cosa tuya, es imposición de otro grupo. Creo que desde el principio quisimos hacerlo más amplio lingüísticamente para todo el mundo. Vamos, tampoco todo el mundo, pero cuanto más posible, ¿no? Y antes se comentaba aquí el amigo Jaume sobre las ediciones de Kobayashi, que por ejemplo para una de las giras de Kobayashi aquí en el estado, pues que se sacó una edición en casete a cargo de Pozo Imbanaketak. ¿Esto lo habéis hecho también en otros sitios donde habéis girado, previamente sacar una edición concreta para ese país, o fue una...? No, porque, o sea, tampoco hicimos tanto, o sea, en Alemania y Holanda, eso sí, pero allá no, en Holanda no nos saca nadie un disco, porque venimos para tocar 3 conciertos y un amigo de Malasia nos sacó una maqueta, eso sí, pero no tiene que ver con una gira o de plan de preparación. Y lo de la maqueta, creo que la idea surgió antes de tener la idea de venirnos de gira, creo, pero tampoco me acuerdo muy bien. Bueno, pero con la otra banda en la que militas, Chispas, sí que, igual me equivoco, pero hay una edición en cassette, ¿no? Que es un compartido, sí, con Arum Scarum, ¿no? Uh-huh. De cuando fuisteis a tocar a México, ¿no? ¿Es? Uh-huh. ¿No? También fue un poco una edición especial con vuestras fechas, ¿no? Sí, porque con Chispas solo tuvimos vinilos. Uh-huh. Y la idea principal fue ir a Portland y luego con Harum Scarum bajarnos juntos para hacer una gira en México, que luego al final no se pudo hacer con ellas, pero la maqueta fue para tener algo para vender o regalar y dar a la gente. Eso sí, que fue un poco en plan de preparación para la gira. Y la verdad es que nos fue bastante bien en México. Buena experiencia, ¿no? Sí, impresionante. O sea, de verdad, otra cosa que cualquier cosa que se ve en Europa. O sea, tampoco sé contar muchas cosas ahora, pero la verdad es que fue una de las mejores experiencias. Sí, ya tuvimos por aquí a un bicharraco, el señor Buda, que estuvo con Total Ikers girando por allí y nos explicó cómo iba la cosa. Pues hablando de formatos, ¿no? Para centrarnos un poco más en el sello, bueno, estas ediciones en cinta han sido acá de bandas en las que estás con otros sellos, pero tú, como Tofu Guerrilla o Malinke, no has editado nada en cassette, o sí que has salido alguna edición en cassette, ¿no? No, en cassette no, porque simplemente la mayoría de las cosas las muevo en Alemania. Uh-huh. Y en Alemania ya nadie compra cassettes. Y es casi no todo. No me gusta la idea porque me gustan más los cassettes que los CDs, pero tampoco hay que ser también hay que ser un poco realista, creo. No un poco triste, pero bueno, esas. No dejarse llevar tanto por la nostalgia, ¿no? Igual. casi todas las ediciones, bueno, desde la primera edición hasta ahora, la verdad es que han sido casi todas en vinilo, ¿no? A excepción de algunas en CD, ¿no? Que has editado en vinilo y en CD, ¿no? Como, como el último disco de Kobayashi, como... Y algún Memory Stick también. ¿Cómo? Un Memory Stick. ¿También? No, es un chiste. Pero es que aquí ha habido algún grupo que lo ha editado recientemente. Sí, un Memory Stick es lo que aquí llamamos un pen. Un pendrive. Entonces... Pero es que aquí hay un grupo que se llama El Caballo del Malo, que su última maqueta la ha sacado en un pendrive. ¿Sabes cómo se llama? Métetelo donde te quepa. Yo vi una vez creo que fue un concierto en Holanda, tocamos con dos grupos holandeses y fue un concierto de presentación de su obra, bla bla bla, y luego fue un disquete con un MP3 y cada grupo de 30 segundos, con serigrafía y... impresionante. Pues lo de los formatos, casi ha sacado muy poquito, ¿no? En CD creo que... Sí, entre 5 y pocas referencias, 8, ¿no? Y casi todas son referencias que han salido también en vinilo y pues lo ha sacado en dos formatos, sí, para moverlo. Digamos que, bueno, aquí ahora el vinilo ha vuelto un poco a... ¿no? En el estado ha vuelto un poco a ponerse... Por lo menos más que el CD. Sí, un poco más de un artículo más de fetiche, por así decirlo, ¿no? Como algo que se ha revalorizado más por el tema de tanto MP3 y la música digital y tal. Mm. Pero en Alemania la verdad es que siempre ha habido una cultura del vinilo, ¿no? Desde, vamos, digamos que no, el CD no ha invadido el mercado de... musical de Alemania en ningún momento, ¿no? No mucho. Lo que pasa es que los grandes momentos del vinilo también son pasados porque mucha gente se lo baja de un blogspot y ya está. ¿Pero eso con grupos de otros estilos musicales pasa exactamente igual? ¿Siguen editando en vinilo porque su público prefiere ese formato? Sí. Sí. Curioso. Sí, y es que a mí una de las cosas que, bueno, que siempre me han chocado más cuando he estado por Alemania es que, o sea, aquí por ejemplo Zaragoza, lo que es Zaragoza, hay distribuidoras como Magarraza o como La Revuelta, que tienes también vinilos y tal, pero digamos que de tiendas hay una mínima expresión de vinilos. Ahora parece ser que se vuelve un poco a aumentar el volumen de vinilos que encuentras, pero hay muy pocos. Sí, porque... tecno, hip hop, son la música típica que es vinilo también, sí, allá pero... al menos. Pero, por ejemplo, en Alemania sí, y hay igual una o dos tiendas aquí en Zaragoza, ¿no? Que puedas encontrar algo de vinilo y es algo que pues que tienes en bastantes sitios, ¿no? En Barcelona igual ya hay más, en Madrid más, Bilbao más, pero en Alemania sí que en cualquier ciudad que vayas tienes tiendas donde hay vinilo y no una cubeta, sino que la gran parte, ¿no? Es vinilo y después tienes una sección de CDs, pero digamos que yo sigo viendo que hay más presencia de vinilo en las tiendas de música que de CD, cosa que aquí es, vamos, es una diferencia abismal, ¿no? Un poco. Sí, puede ser. No, es. No sé si más, o sea, me refiero a eso, que allí no se ha perdido el... O sea, incluso ahí en el circuito punk hardcore y el... No, allá no. Joseph menos todavía, ¿no? Como que aún sigue... Si te descuidas ahí, hasta la gente joven seguirá comprando música. Bueno, no, eso ya no lo sé. Eso ya no lo sé. No se limitarán a lo que decías de tirar de blog y descargo y almaceno. Uf. ¿Dónde sube? Bueno, creo que simplemente hoy en día, al menos en Alemania, la gente simplemente compra menos discos porque se lo descarga de internet y ya está. Hay menos coleccionismo, diría. ¿Y esto un sello como Tofu Guerrilla lo nota al nivel de la tirada de ediciones que haces? O sea, si antes, por ejemplo, hacías 2.000 copias de una tirada, claro, si se vende menos, ¿no? Porque, por ejemplo, Malarraza... Lo noto a Malarraza, todos los niveles. Sí que lo, por ejemplo, lo nota, ¿no? O sea, de hacer tiradas que antes hubiese sido igual impensable de un vinilo hacer 500 copias, ¿no? Porque hacías un mínimo de 1.000, ahora sí que hay ediciones de 500 copias, ¿no? Sí, porque para almacenar, pues... Sí, hoy en día se miran cuántos discos sacan los sellos internacionalmente bien establecidas, como Skult o Profane Existence, es otro mundo. Profane Existence nunca hizo menos de 2.000 o 3.000, hoy hacen 1.000. Yeah. Skult hace 1.000 y antes era mucho más. Y si en la página web de Skult miras la cantidad de discos, que como fue durante los años, cada vez menos. Hoy, si tocas en un grupo que esté más o menos conocido, 500 copias, pero nada más. O sea, un grupo como November 13th, que en Alemania al menos son bastante conocidos, sacaron 1.000 y a mi fue una coproducción y a mí me quedan casi 200 copias en casa, o sea. Hoy en día 500 y si va bien más, pero es que es difícil, pero también tiene que ver que en Alemania simplemente hay tantos grupos y tantos sellos. En Bremen hay 4 o 5 sellos de más o menos estilo Tofugueria, pero que se dedican más, como Ruination y Sabotage Records. Además, de Bremen estamos hablando, que es una ciudad similar a Zaragoza, sí, en cuanto a población y... Sí, lo mismo casi. Y estos mueven más discos que yo y se dedican más simplemente, pero en general hay demasiados sellos y no hay muchos grupos muy buenos, sino hay demasiados grupos que se repiten y yo veo poca cosa nueva y... Cualquier grupo de mierda saca un LP o mínimo un single y es absurdo. Ves a un grupo que lleva un año y medio tocando, toca mal, pero tienen un LP. Yeah. Y sí, con las cosas que, las últimas cosas que saqué, a mí me da muchísima pena porque son grupos que a mí me gustan mucho y luego intercambio 20, 30 copias. En los dos o tres primeros meses y no pasa nada más. A lo largo del tiempo intercambio todo, ¿no? Al final ya no me queda nada, pero, ¿sabes? En el primer momento, no se mueve ni Dios para comprarse un buen LP de un gran grupo. ¿Tú hacías venta por correo? Sí, pero... De personas normales que no, entre comillas, que no sean de un label, de un sello, vendo a dos personas en el año. No pasa mucho más, eso es todo. Y la mayoría de las cosas las vendía cuando subimos de gira con Kobayashi y allá vendo, ¿no? Claro, y intercambio, pero lo más corriente es hacer intercambios y tener discos acumulándose en casa, en tu habitación. Sí. Y después, cuando hay conciertos en Bremen, por ejemplo, ¿también sueles montar el puesto del sello o no? No, prefiero tomar cerveza. O sea, me gustan las dos cosas, pero en Bremen, en los conciertos, a veces vendes por 20 euros y igual estás no te ahí compensa, toda ¿no? la tarde y paso del tema. La gente, si quiere el disco, que venga a mi casa, que todos vivimos muy cerca y está. Pero también tengo la mayoría de mis discos en la tienda de Sabotage Records y en el infolocal y en la Grünstraße, que es una ex ocupa. Ahí hay una parte de mis discos y no veo mucha necesidad de poner. De dejarte ver los económicamente conceptos. Veo la necesidad, pero no vale la pena, simplemente. Pues casi que ponemos un poquito de música. Venga. Vamos a escuchar a Chispas. Preséntanos esto. Bueno, esto es el último disco de los dos que hicimos. Y al final, en ese disco éramos cuatro personas, que Roberta entró como segunda guitarra, que en el fondo es la primera guitarra, porque yo toco muy mal, pero bueno. Y grabamos eso y se despidió el grupo porque Simone, la bajista, vive en Portland. Y es un poquito difícil mantener el grupo así. Sí, ¿no? Sí, hicimos un concierto en Bremen hace 2 años. Ensayamos 2 veces y el concierto, que fue bastante bien. Y curioso, porque con todo lo que hicimos con Kobayashi nos pasaron 3.000 cosas, pero nunca jamás tuvimos problemas con la policía o con los fachas. Y en ese concierto de Chispas... Las dos cosas a la vez. Primero vinieron 15, 20 nazis para un intento de atacar el concierto. Y después salimos todos para buscar los nazis. Y por eso vino la policía. Y bueno. Un concierto completo, ¿no? Un reencuentro. Sí, un recuerdo. Pues nada, vamos a escuchar a Chispas y igual casi que... Bueno, igual sonan 2 canciones, que tendremos que hacer una paradita. Muy bien. Tú me entiendes, ¿no? Just be patient when there is no ladies. Continúas escuchando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y aquí estamos en el Ciudad Podrida. Esta semana nos hemos traído al... Bueno, nos hemos traído, ¿no? Que ha venido a visitarnos, que se queda unos días y demás. El amigo Daniel, del sello Tofu Guerrilla, de miembro de Kobayashi, Chispas. Y aquí estamos preguntándole cosillas sobre el sello, sobre su ciudad. Y en eso estamos. Pues sí, bueno, justamente estamos escuchando una de las bandas en las que milita Dani, Chispas, y bueno, pues podíamos, ya que este trabajo está editado, ¿no? Está coeditado Tofu Guerrilla con algún sello más, pues podíamos hablar un poco también de sellos con los que, bueno, está coeditado precisamente, ¿no? Con Mala Raza, ¿no? Si no... Uh-huh. Y algún sello más del estado, puede ser, Suroy, puede con ser. Sorol, sí. Suroy. Suroy, sí. Háblanos un poco de con qué sellos sueles trabajar con algunas coediciones. ¿Qué opinas de las coediciones? Que últimamente parece que se estiran mucho de ediciones de 10 sellos, así, o sea... A mí me gustan mucho las coproducciones y esta misma es una de... O sobre todo es una... O casi siempre es una cuestión de amistades, ¿no? De solidaridad también en lo que estamos haciendo todos. Y bueno, hicimos alguna cosa con... Mala Raza y con Sorol y con Grita o Muere, y son, es la, para mí es la family, la familia, y para mí eso es muy personal y me gusta mucho, y si me invitan y yo tengo ganas y me gusta el grupo, es lo mejor que puede pasar, creo. Uh-huh. Y no sé, con Mala Raza, la verdad es que desde mi interés por el tema, en cosas que me compré en Barcelona, cosas de calidad, siempre Mala Raza, la verdad. Y cuando nos conocimos en el concierto de Criatura en Bremen, desde entonces, para mí, es una de las mejores cosas que me ha pasado, la verdad. Y a Criatura también, ¿eh? Criatura, bueno. Bueno. Es que es muy buena gente, aparte de... Hay un amigo mío que dice que los bajistas siempre son un poco especiales. Cuenta lo que dicen de los bajistas por ahí. Bueno, que son especiales, punto. Que siempre dicen, qué buen equipo tenía. Bueno, pero dejamos el tema, sí. Sí, sí, qué bien que toca el batería, qué bien que toca el guitarrista. Y tienes un buen equipo de bajo. Ah, bueno, gracias. Pues aparte, bueno, de sellos de aquí del estado, también sueles trabajar también con algunos sellos de alemanes, ¿no? Sobre todo algunas ediciones de Kobayashi han salido coproducidas, ¿no? Con Mosquito Records, ¿no? Con... Sí, esos ya no existen, pero uh-huh. Sobre todo con Behind the Scenes de Berlín, uh-huh. Que son muy, muy amigos y también family de toda la vida. Uh-huh. Y con otros sellos también... Uf, la verdad es que no me acuerdo ahora de todos, y hay muchos que ni conozco personalmente, pero la verdad es que con todo lo que he hecho ni una vez me ha pasado una cosa negativa a nivel de coproducción o trabajar juntos. Con estas coediciones, ¿os habéis repartido previamente las zonas que cada sello cubría o ha sido un sálvese quien pueda, el que sea más rápido...? No, quien, o sea, normalmente los grupos invitan, se buscan los sellos, preguntan, o a veces, cuando, por ejemplo, yo tenía una idea de, o ofrecí a tal grupo hacer un disco, y luego propuse al grupo tal sello, y siempre más o menos así. Y me gusta porque, claro, sobre todo es... algo se hace juntos, que es mejor que uno solo, que también tiene ventajas, pero bueno, es una cosa común, una cosa colectiva, que es mucho mejor, creo, y es más fácil porque así nadie se queda con 2.000 euros de dinero puesto en una producción o 3.000, sino con, yo que sé, con 500 euros o algo de ese estilo. Mm-hmm. Lo que a veces no me gusta demasiado es pero es una cuestión, no sé, de diseño. Cuando abro un disco, a mí personalmente no me gusta que se vean 20 logos de todos los sellos, pero bueno. Pero me gusta la idea de que participen muchos. Y a la hora de todas las referencias, me imagino que cada edición tiene una historia particular, ¿no? Desde pues bandas que pues coincides con ellas tocando, las ves tocar en directo y les entras tú para decir cuando grabéis algo me apetece participar, ¿no? Y hay otras que serán, bueno, pues que ellos se ponen en contacto contigo, escuchas la propuesta y te lanzas a echarles un cable, ¿no? Pero ¿qué es lo que para ti tiene que tener un, o sea, a la hora de que una banda edite algo bajo Tofu Guerrilla, o ya sea coedición o sea edición propia, ¿qué es lo que tiene que tener una banda para... ¿Qué es lo que tú te fijas y lo que valoras a la hora de editar a la banda? Sobre todo amistad, mensaje político, y la música normalmente es una cosa secundaria para mí. O sea, yo he sacado discos con música que no me gusta mucho, pero quiero mucho a la gente, o la gente me cae bien, o pienso que esos deberían tener la posibilidad de sacar un disco. Pero lo mejor es, claro, cuando te gusta la gente, tiene un buen mensaje político, es gente activa, dedicada, y si tiene un buen diseño y gran música, es lo mejor, ¿no? Y en cuanto a los diseños y tal, ¿cómo te parece bien normalmente todo? ¿O ha habido alguna vez que alguien te ha presentado un diseño y has dicho, esto yo no...? O sea, ¿lo has tirado atrás por portada, por diseño, por...? Tengo ciertos límites, eso sí. Límites son lo típico. O sea, Tofu Guerrilla es un sello anticomercial, totalmente hazlo tú mismo. Es antirracista, antifascista, antisexista, y de lo demás podemos hablar. Pero quiero al menos el 95% identificarme con lo que dice el grupo. No sé si me explico bien. Sí, sí. Más o menos. Y lo demás luego es un poco cuestión de gusto. A mí la verdad es que ya no me gustan los discos de solo de blanco y negro con las letras de los años 80 que se repiten y bla bla bla bla bla. Pero bueno, si es buena gente también lo hago. O sea, hago una excepción. Claro. O sea, pero eso es una cuestión de gusto. Eso es, también es secundario. Si es buena gente lo hago, en el fondo. Y okay. si quiero, si tengo tiempo y no posibilidades, digamos. Luego, es curioso la cantidad de grupos del Estado español que han salido de la mano de Tofu Guerrilla. ¿Podrías así enumerarnos cuántos han pasado por el sello? Uf, ¿15? Joder, pensaba que eran menos. Tal vez solo 8, no sé. No sé. ¿Cómo estamos aquí? Criatura, Disface, Electro Duendes, Estigia, Cólera. Y... Karma Penetac. Y... Ekaya. Y 8 grupos más. ¿Eso es todo? Bueno, algo así. No está mal, ¿eh? Está bien. Joder, pues si un sello alemán saca tanto material de aquí. Sobre todo los grupos de aquí, cada disco tiene una historia personal, diría yo. Y eso mola mucho. También hice grupos, hice alguna edición con grupos que es buena gente y que ves 2 o 3 veces en tu vida y ya está, y pierdes el contacto. Pero lo que he hecho con grupos de aquí, la verdad es que eso es otra liga. Nos has dejado sin palabras. Yo iba a decir una liga superior o inferior, pero bueno, da igual. Una liga. Somos otra liga. Otra. Pues no sé si eso, si quieres, veo que tienes preparado ahí algo en el plato. Sí, está el plato. El 10 pulgadas de maquiladoras. Gran disco, uno de mis favoritos, que lo sepas. Y casi lo jurí en el diseño, pero bueno, me di cuenta un día antes de enviarlo todo a la fábrica. ¿Sí? ¿Qué pasó? Cuéntanos. No, no cuento nada, a lo mejor vale. Me escucha. No. Es que había dos versiones de la portada y me había apuntado en un papel, por favor, la versión 2, no. Y esa es la que tenías preparada para entregar. Sí, pero bueno, detalles. Lo salvaste a tiempo. ¿Alguna experiencia en la fábrica de estas de decir, Dios mío, que cómo han podido meter tanto la pata o cómo...? No, lo único... No, no vale la pena contarlo, nada. Pues nada, escuchamos directamente a maquiladoras. De, bueno, maquiladoras, esto es el 10 pulgadas, después también editaste un... LP. Un LP, bastante interesante también. 15 sellos. Creo, 15 muchos. Sellos. Y habrá otro. Eso que estabas comentando a micro cerrado para comentar un poco... Sí, si porque... ¿Nos puedes contar algo? Tenían eso ya preparado y luego se disolvió el grupo y parece ser que quieren sacarlo y ya está todo preparado y el 80%. Vale, ¿y eso lo vas a editar tú con otros sellos? Sí, 4 o 5, vale. En un año, medio año. La cosa va despacio. Pues bueno, si eso, escuchamos maquiladoras desde sus 10 pulgadas y seguimos hablando con Dani. Bueno, ha sonado maquiladoras, esta banda holandesa, que hemos escuchado un tema de sus 10 pulgadas y bueno, que ya sabemos que en breves, en lo que será el 2010, pues habrá otra nueva edición a cargo también de Tofu Guerrilla, de esta estupenda banda holandesa. Y seguimos hablando con Dani, vamos a hablar un poco más de algunas, ¿no?, referencias que has editado con el sello y que bueno, pues que tienen, como hemos dicho, todas tienen una pequeña historia detrás, ¿no? Uh-huh. Una de las bandas que has editado ha sido Dir Yassin, que ya aparecieron en el compartido este de Génova 2001, en el Benéfico, y después también les editaste el 12 pulgadas, que la verdad es que es bastante interesante, con un buen libreto. Y bueno, comentar que esta es una banda israelí. Sí, una banda The Punks, políticamente muy activos en su época, uh-huh. que ahora viven en 3.000 partes distintas, y la verdad es que perdí el contacto, pero los vi en un concierto y luego me puse a averiguar un poco en internet lo que hay sobre punk en Israel, porque me gusta el punk, digamos, exótico, y ver lo que hay fuera de las fronteras de Europa o Estados Unidos. Y pues ahí encontré el contacto, nos escribimos y participaron en el proyecto, y más tarde pensé que era buena idea hacer un LP para que la gente vea que haya un buen grupo y un buen trabajo que han hecho, porque tienen tres singles que están en todas partes, pero no se puede ver el gran imagen del grupo, digamos, ¿no? Y así está todo en un disco, y la verdad es que estoy muy feliz de haberlo sacado, porque es una cosa bien, bien hecha, bien documentada y... Y bien exótica, que te gusta a ti, ¿no? Sí. Bueno, decir que también no es la única referencia de una banda de Israel, ¿no? Que editas con Tofu Guerrilla, también editaste Urban... ¿no? Urban Skate Fanatics. Fanatics. Que eran de la misma época, y Negenatza, uh-huh. que era un grupo que de hace 15 años, más o menos, con el mismo cantante de Dir Yassin, uh-huh. con letras muy agresivas por ser del país de donde son, digamos, pero políticamente muy interesantes. Un disco que, bueno, que ya que estamos, pues hablamos un poco, ¿no? Que también tuvo una pequeña polémica, ¿no? Por la portada, ¿no? Igual en Alemania, ¿no? Porque es una bandera de Israel quemándose, ¿no? Ya, por no entrar demasiado en el tema, es un tema delicado. Pero bueno, lo hice porque es un buen grupo y tienen todo el derecho de quemar sus banderas, como yo. A mí me gusta quemar la bandera alemana y esa. Pero bueno, allá es un tema delicado. Delicado. Pues vamos a pasar a hablar un poco de la escena de Bremen. Sí. A ver qué espacios hay abiertos ahora, o hacer un poco de historia. No sé, como tú veas. Bueno, yo creo que igual para enlazar un poco, sí. con lo que estábamos hablando, como bueno, tenemos preparado eso, ¿no? Sí. Claro, tenemos preparado un tema de Dir Yassin, de vamos a poner del LP, pero al final, bueno, nos hemos decantado por que sea más fácil, ¿no? Poner el del 7 pulgadas, y igual escuchamos Dir Yassin y sí. así nos hace un poco de paréntesis, ¿no? Pues vamos para allá. Can I get a name? Bueno, pues esto que hemos escuchado, los dos temas de la banda de Israel, Dir Yassin, incluidas en el recopilatorio, la primera referencia de Tofu Guerrilla, cuando se llamaba todavía Malinke Records. Un EP que ya hemos hablado de él, en solidaridad con los detenidos y afectados en la represión de Génova del 2001. Y bueno, antes de esto ya nos habíamos pasado al tema de hablar un poco de lo que sería la escena de Bremen, ¿no? De tu ciudad, así que nos cuentes pues un poco pues tanto espacios autogestionados que hay, un poco de bandas, sellos. Ya has comentado algo de sellos así un poco por encima, ¿no? De Ruination y Sabotage y tal, pero bueno, un poco... Sí, empiezo, no sé dónde, pero empiezo y luego vemos. En Bremen hay la Grünstraße 18, que es como la mini Köpi de Bremen. Es muy pequeño, pero para mí fue uno de los primeros lugares para conocer, y era una casa ocupada, ahora está comprada. Faltan 20 años para pagar todo. Y lo cuento porque hace 3 semanas cumplió 20 años y hubo una fiesta brutal con 250 personas sin espacio para moverse, y fue bastante emocionante porque no había la gente de hoy, sino también mucha gente con o poco pelo o pelo gris. Y no, nada, todo bien. Y es la Grünstraße, hay actividades como talleres de reparar bicis, a veces películas, conciertos, charlas, lo típico de un centro social. Hay el Silvalaus, que es un centro autogestionado. En este espacio que estás hablando, que todavía faltan 20 años para adquirirlo, ¿cómo se financia? ¿Por cuotas? ¿Es con los conciertos y actividades? El alquiler que paga la gente que vive va directamente a la compra de la casa. Luego hay una... ¿Cuánta gente está viviendo? 7 personas. Luego de los conciertos se quedan con una parte del dinero de la barra. Y en Bremen se hicieron un master plan para conseguir dinero constante durante 5 años. Así que 100 personas se apuntaron pagando 8,51 € al mes, que son en total en 5 años 500 € por persona, que son 50.000, así que tienen unos 850 que entran en su cuenta cada mes durante 5 años, y creo que termina el año que viene y luego se hace la misma cosa otra vez, y así poco a poco se paga la casa, que está muy bien porque hace 2 años la quisieron cerrar, quisieron quitarles el contrato y les dejaron con la opción o comprar o irse. Y Bremen sin la Grünstraße es como, yo qué sé, Zaragoza sin el Arrebato, son cosas que no pueden ser. O sea. Y luego hay el Silvalaus, que es un centro autogestionado con comedor popular, fiestas, a veces conciertos, asambleas. Hay un bar autogestionado, el ZAC, donde estuvimos la primera vez, si te acuerdas. Sí. Yo no me acuerdo bien. Y la Friesenstraße, la Friesencrew, que monta muchos conciertos. Es un centro cultural, pero hay bastantes posibilidades. Y lo de Change Music era un colectivo que llevaba casi 20 años montando conciertos punk, pero... Ahora hacen poco, de hecho hoy mismo hacen el primero, desde hace medio año sin hacer nada. Así que en general es una ciudad con, por ser una ciudad de ese tamaño, puedes ver conciertos suficientes. Eso está bien. Y Bremen también tiene un buen output de grupos, creo, en comparación con... otras ciudades en Alemania, mirando el tamaño de la ciudad, está bastante bien. ¿Qué grupos actualmente están funcionando que podrías destacar, además de los que militas tú? Apocalipsix dejaron de tocar. Largactyl, que me gusta mucho, que es un grupo de 3 mujeres y llevan 4 o 5 años. De momento no hacen mucho, pero... Así que tocaron en bastantes festivales la escena queer también y qué más hay. Crass, un grupo con el ex cantante de Corrupt, Smigel y otras personas. Y ahora surgió otro grupo que se llama Band K, que es un grupo interesante. ¿Qué más? Los grupos del señor Ruination, que son, ¿cómo se llama? Scratch, es que nunca me acuerdo muy bien del nombre. Ah, Cross the Eyes. Eso. Gracias, señor Punkopedia. Cross the Eyes y... bueno, otros grupos. Androfobia, que ya no tocan, ¿no? Sí, ya no tocan. Pero Tati está haciendo un proyecto nuevo, así que... siguiendo la línea, yo los escuché de la calle en la Friesenstraße ensayando y suena como los Wörth, o sea... bien. Sigue la línea. Nosotros tenemos un proyecto nuevo. Tal vez yo... Roberto, Roberta y Ana. A ver qué pasa. A lo mejor surge un grupo, quién sabe. Luego, no sé, de cara a colectivos y campañas concretas que se realicen en Bremen. No se me ocurre nada especial ahora, solo una cosa interesante es que... el cambio de generaciones. Hoy, si voy a una fiesta de la juventud antifascista, conozco a 5 personas. Hay mucha gente joven, mucha gente. La verdad es que es sorprendente. Por ser una ciudad no tan grande, hay mucha gente que viene después. O sea, el cambio de generaciones, no nos podemos quejar. Hay mucha gente. 20 años que vienen para estudiar y se ponen a hacer... cosas, actividades. Por ejemplo, yo fui al info local, entré, había 50 personas de las cuales conocí nadie. No sabían. Y ya que estamos en un medio, ¿no?, como es la radio, y concretamente una radio libre como es Radio Topo, ¿hay algún tipo de radio libre en Bremen? ¿O algo que pueda ser el equivalente? Sí, lo que hicieron Peta y otras personas, lo de Radio Basura, no sé cómo traducirlo, algo así. Es un poco parecido lo que, como aquí. Tal vez más sobre cosas políticas, tal vez, o menos, un poco menos de punk. Pero ya, creo que ya no hacen nada desde hace tiempo. Pero lo hicieron una vez al mes, una hora. ¿Y habían otros programas o solo...? No, solo eso. Ah, solo emitían programas. El tema de las radios es muy difícil en Alemania. Por ejemplo, el FSK, que es una radio libre de Hamburgo. No sé si lo digo bien, pero creo que surgió de la Rote Flora. Y tuvieron problemas así para poder hacer una radio legalmente. Pasaron por un proceso de 10 años con papeleo, creo que difícil. Y luego hay una radio, Radio Dreiecksland de Freiburg en el sur, que lleva de toda la vida, lleva mucho tiempo, pero son las únicas que conozco. Habrá más en Berlín, bueno, sé que hay. Por ejemplo, Radio Matraca, que es de la comunidad latina en América, en Berlín, que es una radio... bastante interesante. Sí, esos sacan boletines mensuales, pueden ser con que suelen durar entre 15 y 20 minutos. Sí, alguna vez lo he escuchado. Sí, está curioso. A mí me gusta. Y eso es todo lo que sé. Habrá más, pero... Vale, pues vamos a escuchar tu última edición. Chicken Skull. ¿Nos presentas a estos chicos? Los chicos de Chicken Skull. Bueno, los conocí por internet y me bajé todas las canciones y todas me gustan mucho y parece ser que llevan 2 años, tocaron una vez en Alemania y les escribí que no podía ser y luego me dijeron pues invítanos y les monté una gira en octubre, que no había mucha gente en todos los conciertos, pero... el final de la gira fue un concierto mítico en Bremen cuando tocaron ellos con La Fracción, que coincidieron y muy bien, la verdad es que el mejor concierto que he visto en los últimos 2 años, impresionante, muy buena gente. Es una banda francesa, ¿no? Sí, de Grenoble, 3 personas, y para mí son bastante increíbles. Tampoco es algo nuevo, pero lo que me gusta mucho es que tienen un sonido simpático y es punk, pero también tienen partes emos, pero no esas partes emo para llorar, sino es punk todavía y hacen cosas rápidas con toques de melodía y esto lo has editado tú solo, es con más sellos, con más sellos allá, ellos mismos tienen un sello, con 4 sellos son, creo. Pues nada, vamos a escucharlo. Sí. Y continuamos. Hemos escuchado a Chicken's Call, la última edición del sello Tofu Guerrilla, y estamos aquí con el responsable de estos discos, el señor Dani. Y nada, vamos ya con la pregunta de despedida y final, que se nos echa el tiempo encima. Tenemos que pasar a la agenda y eso. Y ya llevamos rato, ¿eh, Majo? Ya llevamos un rato bueno. Pues bueno, eso, igual hablar un poco de esto, es lo último que has editado, el LP de Chicken Skull, de esta banda francesa. Y pero tienes algunas cosas más ahí ya preparadas, ¿no? Aparte de lo que has comentado del LP de Maquiladoras, para este 2010 creo que hay un recopilatorio bastante interesante, ¿no? Quiero hacer 4 o 5 cosas. Voy a sacar un LP, un recopilatorio de grupos de Cuba, porque estuve en Cuba y me grabaron un DVD con grupos de Cuba. No tengo ni letras ni nada, pero tengo los títulos y los grupos. La mayoría no tiene una buena grabación ni la música es muy innovativa, pero creo que hay que documentarlo porque es muy interesante, porque hacen lo que pueden con los medios que tienen. Y es interesante porque se sabe que hay punk en toda América Latina, pero de Cuba yo no me lo había esperado y sí que encontré un tesoro, creo. Y es interesante, quiero difundirlo. ¿Y esto qué sería? ¿Un EP? ¿Un 12 un pulgadas? LP. No sé cuándo, 2010, 2011. Luego con los sellos de Bremen vamos a sacar un recopilatorio de 20 años de la Grünstrasse, en lo cual, hablando de grupos de Zaragoza, debe salir Criatura también. Será un doble LP y un CD con la historia de la Grünstrasse, los 20 años y con grupos que han tocado. Luego, como seguimos con la pandilla de Zaragoza, espero que en el 2010 o 2011 habrá un LP compartido entre Criatura y Larga Actil. Y qué falta, luego ya alguna gente habrá oído del rumor que probablemente habrá un 7 pulgadas bastante interesante, que de un grupo mítico de los años 80, la gente con más de 40 años lo conocerá, es el Samyaki Youth. Pero bueno, los punks jóvenes de hoy en día probablemente no saben. ¿Y esa grabación cómo la has conseguido? Es un secreto. Vale. Es un secreto, pero la gente lo agradecerá. Esto te lo van a quitar de las manos. Sí. Vamos, eso se vende solo. Bueno, se vende solo. Sí, por en una línea es el mítico disco del 84. Pero bueno, ya. Estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Sí. Eso nada más y ¿qué falta? Un LP de Kobayashi en el 2011. Y no sé, creo que de momento no está mal, ¿no? Ya está bastante bien. Demasiados proyectos. Pues bueno, yo es que veo que ya nos tiraríamos aquí. Aparte, como la verdad es que cuando tienes invitados al estudio de la radio, ¿no? Que tienes cierta confianza, ¿no? Pues te puedes tirar aquí, podríamos tirar horas conversando, ¿no? Y hablando de temas, porque la verdad es que, bueno, pues son de estas entrevistas que se hacen bastante agradables, ¿no? En familia. Pero el tiempo no nos da para más y aparte tenemos obligaciones familiares, por la cual yo personalmente no puedo extender mucho hoy. Bueno, una cosa antes de terminar, sin hacer demasiada propaganda, si alguien quiere conseguir alguna cosa de mi sello, Malarazo, Grita o Muere lo tiene. Ya lo sabéis. Importante. Si no os ponéis también decirlo, bueno, ponéis Tofu Guerrilla en Google y podéis encontrar su MySpace. Por favor, los que ya se ponen nerviosos por el tema de Samyaki Youth, por favor, no me escriban demasiados emails. Aún estás trabajando en ello. Sí, vale. Nada más. Pues nada, vamos a pasar a Bueno, sí, pasamos a la agenda y oye, muchas gracias, Dani. Gracias a vosotros. soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Bueno, pues esta semana la agenda de conciertos es bastante, bastante breve, es más, solo vamos a nombrar los dos, que sepamos, y los dos son el mismo día. ¡Hala! Pues por un lado estarán tocando el sábado en La Ley Seca, que lo podéis encontrar en la calle Sevilla, lo que ahora el número se me escapa, pero bueno. Ponéis en la calle Sevilla y lo encontraréis fácilmente. Estarán tocando los Luyers, banda local de punk rock que hemos puesto infinidad de veces y que no vamos a poner, con Sulfators, otra banda de punk rock, de la cual pues esta semana hemos conseguido el LP. El LP se titula God Harvest This Year y está editado con Pig Farm Studios y Overload Protection Records. Lo podéis conseguir a través de DDT y aquí en Zaragoza, pues en Malarraza hay unas copias. Y directamente vamos a pasar a escucharlo. Y bueno, tras escuchar a esta banda, Los Sulfators, también comentaros otro concierto que es para el mismo día, este sábado 2 de enero, a las 9:30 de la noche en el Refugio del Crápula. Pues habrá un ataque hardcore, como ponen los carteles, si no me equivoco, con la banda local Disolvente, de la cual pues poco sabemos, ¿no? Que será su primer concierto, ¿no? Pues por eso. Creemos. Creemos, porque no, yo que no sabía nada de ellos, y bueno, que hay algún componente, por ejemplo, de antidroga, creo, ¿no?, metido en este proyecto o algo así. No digas esas cosas, joder. Y bueno, y estarán pues la banda de Mallorca, Cop de Fona, esta banda que ya es la segunda vez que tocan aquí en Zaragoza y que, bueno, que hemos ponido en distintas ocasiones aquí en Esta Pudrida, su primer trabajo, un EP bastante majete, y que bueno, también sale una entrevista en el fanzine Sita Pudrida, o sea que bueno, que son como de la familia también, y bueno, pues será un placer este conciertazo que hay el sábado 2 de enero. Y ya pues con ello nos vamos a despedir del programa de hoy, ¿no? Ya son las 9. Ponemos un tema o dos de este 7 pulgadas de Cop de Fona, y eso, recordamos que el 2 de enero, este sábado, en el Refugio del Crápula están tocando junto con Disolvente. Nada más que añadir, ¿no? Y eso, pues hasta la semanita que viene. Hasta la semana que viene. Let's go.